Vamos a proceder a un pequeño estudio crítico y analítico de lo que son los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Y primero, antes que nada, pues vamos a partir de dos artículos de la Constitución que vamos a tener constantemente presentes en el tema de hoy. Uno es el artículo primero. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y el artículo 16, que es muy importante también para el tema que hoy nos trae aquí, el artículo que dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Eso es lo que se entiende como aconfesionalidad, es decir, el Estado no reconoce ninguna confesión oficial. Aunque la palabra aconfesionalidad o aconfesional no aparece en ningún otro artículo de la Constitución. Lo que se dice es exactamente esto: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y después, ese artículo 16, en el apartado 3, lleva un segundo párrafo, es decir, punto y seguido, y se dice: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Es un añadido posterior. Yo voy a tratar de demostrar, con la presentación de hoy, que la interpretación que se hace de este añadido posterior es una contradicción con lo que se dice antes. No solamente con lo que se dice antes, sino con todo lo que se dice en cuanto a que es un Estado democrático, que practica la igualdad. Es decir, que hay contradicciones dentro de la misma Constitución y que los acuerdos con el Vaticano generan unas contradicciones tan fuertes, que ponen en cuestión, deslegitiman al Estado. Lo deslegitiman, es decir, que o una de dos, o es o no es confesional. Es decir, hay que choques, contradicciones, decirme lo que usted está diciendo no es verdad. Usted está diciendo que no es un Estado democrático, pero vamos a ver, si al artículo primero, por ejemplo, imagínense que yo al artículo primero, tal y como está ahí redactado, ¿verdad?, termina en un punto, yo le añadiera punto y seguido: solo se celebrarán elecciones cuando le apetezca al gobierno. Diríamos, eso choca, no se puede afirmar que el Estado es democrático y a continuación decir que se habrá elecciones cuando al gobierno del Estado le apetezca y sobre los temas que le apetezca y para lo que le apetezca. Eso no se choca. Pues yo voy a tratar de mostrar, primero, que ese párrafo con el segundo choca y que de este párrafo se derivan los acuerdos con el Vaticano, que chocan todavía más. Los acuerdos con el Vaticano los vamos a estudiar en esos cinco puntos. ¿Qué son? Vamos a ver lo que son, porque se habla mucho, pero la gente, el pueblo en general, no sabe lo que es, ni cuántos son, ni cuándo se firmaron, ni lo que dicen, por qué son tan importantes, vamos a verlo también, qué consecuencias políticas traen esos acuerdos, qué consecuencias económicas traen esos acuerdos, y cuál sería el proceso de derogación. Derogación quiere decir de anulación, de quitarlos, de suprimirlos. Bueno, vamos a ir paso a paso. Los acuerdos del Estado español con las confesiones religiosas son esos que están ahí. Con la Iglesia Católica se firmaron cuatro. Y se firmaron el 3 de enero de 1979. Es muy importante recordar esta fecha, después volveremos sobre ello. Después se firmó más tarde, mucho más tarde, en 1979, los de la Iglesia Católica. Y en 1992, con la Iglesia Evangélica, con la Israelita y con la Islámica. lo que se llaman religiones de un arraigo reconocido, es decir, que hay población suficiente española para que el Estado considere que debe de firmar unos acuerdos con estas religiones. O sea, que los hay, con la evangélica, pero los más antiguos, los más importantes, los que tienen más contenido, son los cuatro firmados con la Santa Sede, con el Vaticano. Hay un acuerdo, además están firmados por este orden, yo los tengo aquí, están en internet, se pueden encontrar, se pueden imprimir, están aquí, y muchas veces es conveniente ir directamente al original, no a lo que nos dicen y dejan de decir y las interpretaciones, no, ¿qué lo dicen? Vamos a ver realmente qué dicen, dejémonos de interpretaciones. Se puede encontrar, como digo, en internet. Este además es el mismísimo texto que está, es la publicación que se hizo en el Boletín Oficial del Estado, directamente a la fuente. Son cuatro y por este orden. Primero se firmó uno sobre asuntos jurídicos, luego otro, el dos, sobre asuntos de enseñanza y asuntos culturales, el tres, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de los clérigos y religiosos, y el 4, acuerdo sobre asuntos económicos. Desde el punto de vista que nos interesa, yo no los voy a analizar en ese orden. Voy a analizar un poco los cuatro, pero en orden distinto. Bien. Los últimos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede se firmaron el 3 de enero de 1979. Conviene, insisto, recordar esta fecha. Y digo los últimos, porque España ha sido un país que ha tenido prácticamente desde toda su existencia concordatos o acuerdos. O sea, que estos no son los únicos. Ha habido varios, ahí los tenéis. El primer concordato se firma en 1753. En 1753, año en el que España, casi se puede decir que acababa de llegar la monarquía borbónica. Recordando un poco la historia, España es lo que es, es decir, los primeros reyes de casi todos los reinos, porque no de todos, Isabel la Católica nunca fue reina de Navarra, por ejemplo. Pero eran reyes de los distintos reinos, de casi todos los reinos de la península ibérica, por los reyes católicos. Luego vinieron los Austrias. Los Austrias sí, el primer rey, no de España, rey de todos los reinos de la península ibérica, fue Fernando el Católico, y lo fue después de muerta Isabel. Isabel nunca fue reina de Navarra, Navarra era independiente. Los Austrias ya son reyes de, y no de toda la península ibérica, de lo que sería después España, porque está Portugal. Pero a partir de Felipe II y hasta Felipe IV son los Austrias reyes de todo, ahí sí que se puede decir con exactitud, reyes de todos los reinos de la península ibérica, porque desde Felipe II hasta Felipe IV son reyes incluso de Portugal. Que incluyen toda la península. Pero claro, si seguimos la corriente de algunos historiadores bastante fundamentada, que dice España como Estado no existió hasta que no hubo una única administración del Estado, un único gobierno y unas leyes uniformes para todos los ciudadanos. Y eso no ocurre hasta que se dictan los decretos de Nueva Planta en 1713, cuando los austrianos pierden la guerra de sucesión, la ganan los borbones, la gana el nieto de Luis XIV de Francia, Felipe V, viene a reinar en España y anula todos los consejos. Quita el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Indias, el Consejo de Italia, quita todos los consejos y ahí dice, aquí no hay más que un único consejo, que es el Consejo del Estado Español, que es el Consejo de Ministros, que gobierna para todos los territorios de España. Y las leyes son iguales para todos los ciudadanos, para todos los territorios. Bien, en ese caso dicen que algunos historiadores, ahí es cuando jurídicamente, dicen algunos historiadores, una corriente histórica, dice que ahí sí se puede decir el nacimiento de España. Anteriormente hay mucha discusión y dejémoslo aquí. Bien, pues los Austrias, con los Austrias había acuerdos parciales con la Iglesia Católica. Con los Borbones el primer concordato lo tenemos en 1753. El siguiente es el de 1851, pero no hay un espacio vacío cuando se anula el concordato de 1751, al día siguiente entra en vigor el de 1851. Y el de 1851 dura hasta 1931, la llegada de la República. Y en la República es el único periodo que no hay ni concordatos ni acuerdos. De 1931 al 36 o al 39. Porque es el único periodo de la larga historia de este país, cuando fueron reinos y cuando fue un Estado soberano, español, es el único periodo en el que no hay ni acuerdos ni concordatos. Después tenemos el largo periodo de la dictadura franquista, que se firman los acuerdos de el concordato de 1953. Ahí, como ya tenemos la fotografía, pues arriba tenemos cómo está firmando el cardenal delegado del Estado Vaticano que lo firmó, y aquí el que se ve más en primer plano es el entonces ministro del gobierno de Franco, Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, que después seguiría Castilla y que los volvió a ratificar. Hay otra foto parecida en la cual ya no está Artajo sino Castilla, y que se parece mucho en la foto. Bien, y luego los últimos acuerdos son los que se firman en 1979, que ahí tenemos a Marcelino Oreja y el cardenal Villar, secretario de Estado, que los firmaron el 3 de enero de 1979. Luego entonces, España es un país en el que prácticamente, salvo los cortos años de la República, siempre ha habido acuerdos o concordatos. ¿De acuerdo? Bien, ¿y por qué se firman los acuerdos? Primero, antes que decir, entraríamos un poco a ver qué son los acuerdos. Y luego decimos por qué se firman. Los acuerdos tienen una categoría de ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? Hay una discusión jurídica sobre... las leyes son todas iguales. No hay leyes superiores y leyes inferiores. No, son todas... La única ley que hay superior sobre todas las demás es la Constitución. Las demás son todas leyes igual rango. La diferencia entre una ley orgánica y una ley normal es el método, el sistema de aprobación. De aprobación o eliminación. Para aprobar o quitar una ley orgánica se necesita una mayoría cualificada. Es decir, más diputados que la mayoría, la mitad más uno. Para una ley orgánica se necesitan bastante más diputados. Es decir, aprobar una ley orgánica es más difícil y derogar una ley orgánica es más difícil porque se necesitan más diputados. Los acuerdos internacionales entre los estados extranjeros y España adquieren, se les da el carácter de ley orgánica. Los acuerdos con el Vaticano son una ley orgánica. Y todo lo que está escrito en ellos adquiere todos los mandatos de ley, de cumplimiento. Porque lo manda la ley, porque son obligados, porque son una ley. Bien, como dije antes, son cuatro, ya tenemos más o menos la idea de lo que es un concordato. Cuando se firmaron con la Iglesia Católica son cuatro. ¿Por qué se firmaron? Bueno, pues ¿por qué se firmaron? En aquellas fechas, los medios de comunicación del Estado, que en aquellas fechas jugaban un papel muy importante, no tanto los medios audiovisuales como hoy en día, jugaba mucho más la prensa, pero también la televisión. A las preguntas de los medios de comunicación de por qué se firmaban estos acuerdos, la respuesta siempre era la misma: porque lo manda la Constitución. La Constitución, en ese punto y seguido, acordaros que decía, el Estado colaborará con la Iglesia Católica, el Estado tendrá en cuenta las creencias de los ciudadanos y colaborará con él. El Estado manda, la Constitución manda que tenemos que colaborar con la Iglesia Católica. Y el Estado, en este caso el gobierno que interpreta el interés general e interpreta la Constitución, el gobierno entiende que la manera en que se expresa esta colaboración es en estos acuerdos. O sea, el mandato constitucional se concreta en estos acuerdos. Estamos cumpliendo la Constitución. Esa es la explicación que dieron y así lo justificaron. Y es falsa. Es falsa. Y aquí voy a tratar de demostrar esta primera afirmación. Y aquí es donde está el tema de las fechas. Se dice que se firmaron los acuerdos para cumplir la Constitución. Pero ¿cuándo se hizo la Constitución? ¿Cuándo entró en vigor? ¿Cuándo adquiere carácter de que era de obligado cumplimiento la Constitución? A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir del 9 de diciembre de 1978. A partir de ese momento, la Constitución es de obligado cumplimiento. Y los acuerdos se firman el 3 de enero de 1979. O sea, menos de un mes. Menos de un mes. ¿Y quién se cree que en un mes iban a elaborar este tocho de cuatro acuerdos importantísimos con un lenguaje finísimo para atar muchas cosas en menos de un mes? En menos de un mes se designó la comisión, trabajó la comisión, se informó a la opinión pública y se firmaron los acuerdos y se discutieron en Cortes. Ni se formó la comisión, ni se informó a la opinión pública, ni se discutió en Cortes, y lo aprobó simplemente el gobierno. ¿Por qué? Porque los acuerdos venían preparados de mucho antes por una comisión que sabemos que existió clandestinamente. Estos acuerdos venían preparados desde hacía más de año y medio. Y fue a aprobar la Constitución y al poco tiempo, en menos de un mes, ponerlos encima de la mesa. Por eso, se dice que estos acuerdos son preconstitucionales. Ya estaban preparados antes de hacer la Constitución. Por lo tanto, la explicación que se le dio a la opinión pública es falsa. Mintieron. Mintieron. No sé. Así es como se justificó la firma, porque el mandato constitucional dice los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación, ta, ta, ta. Y dijeron, como lo manda la Constitución, pues nosotros que somos el gobierno e interpretamos lo que manda la Constitución, pues hemos firmado los acuerdos. Eso es, porque nos lo manda la Constitución. ¿Eh? Y no es así. Esa justificación, digo, es falsa, porque realmente para lo que se firmaron, como vamos a ver, fue para proteger los privilegios de la Iglesia Católica. Esa es la verdad. Para eso se firmaron los acuerdos, para proteger los privilegios de la Iglesia. El punto uno, ¿qué son los acuerdos, cuándo se firmaron y por qué se firmaron? Creo que está explicado. Ahora pasamos al punto 2. Cada imagen que presento lleva un número arriba que se refiere al puntito que estamos explicando. Ahora vamos a explicar por qué se firmaron. Ah, perdón, ahora vamos a explicar por qué son tan importantes. Son importantes porque convierten en ley los privilegios de la Iglesia Católica. Así de claro, es decir, algo, tendremos que ver si son privilegios o no, Es decir, por lo que son muy importantes porque convierten en algo muy importante, lo convierten en ley. ¿Y qué es eso tan importante? Bueno, la Iglesia en España nunca pagó impuestos, ni antes ni ahora, no tributa. Pero es que ahora se dice en una ley que no tiene que tributar. Ya veremos a ver si esto es privilegio o no. Porque por otra parte hay una constitución que nos está diciendo los españoles son iguales ante la ley. No creo yo que haya mucha igualdad cuando le digan unos pagan y otros no. ¿En base a qué? ¿A que son pobres? ¿A que no, no, no? Simplemente unos por razón de determinada organización religiosa pagan, no pagan, y otros, los demás, pagamos todos. Eso es un privilegio. Eso es que rompe la igualdad afirmada en la Constitución. La Iglesia solo paga un impuesto, el IVA, que cuando se firmaron los acuerdos no lo pagaba. Y tardó años porque el Estado español no se lo exigía. El único impuesto que paga la Iglesia Católica en España es el IVA. Y eso porque le obligó la Unión Europea. Si no, tampoco lo pagaba. La Iglesia está sostenida con dinero público a través de los impuestos. Es una entidad privada. ¿Qué entidad, qué otra entidad privada en los presupuestos generales? ¿A qué otra entidad privada se le tolera que en la declaración de la renta, no, yo quiero una parte de mis impuestos para el Corte Inglés? Ah, ninguna, ninguna. La total opacidad de su contabilidad. No sabemos cuánto le da el Estado a la Iglesia. No presenta, presenta todos los años una memoria. Una memoria que es una tomadura de pelo. Europa Laica todos los años hace el contrainforme. Una memoria que es una vergüenza que la admita el Tribunal de Cuentas. Que no da explicaciones de en qué se gasta ese dinero público. Y luego está la enseñanza concertada. La enseñanza concertada, que se habla mucho de la financiación, es la mayor cantidad de dinero que recibe la Iglesia, pero quiero hacer una advertencia, es una excepción. No está en los acuerdos con la Vaticana. La enseñanza concertada, la obligatoriedad de concertar, y ellos, y la derecha sobre todo, lo dice muchas veces, porque está en la Constitución, mentira, porque está en los acuerdos con el Vaticano, no es cierto. No es cierto. Por lo tanto, si no está ni en la Constitución, si no está tampoco en los acuerdos con el Vaticano, la enseñanza concertada, los conciertos educativos serían mucho más fáciles de suprimir. De hecho, hay dos sentencias judiciales de los años 80 del Tribunal Supremo que dice que los conciertos educativos son una potestad del gobierno, los puede dar y los puede quitar. No existe un derecho al concierto educativo. No existe en ninguna ley, solamente en las leyes que se saquen, las leyes educativas que figuran, tal. Pero en leyes fundamentales no está. Más privilegios de los acuerdos: enseñanza y cultura. El mantenimiento y control absoluto de la enseñanza de sus doctrinas en el sistema educativo. Ya veremos esto en concreto que se da y que provoca. Es decir, el Ministerio de Educación no puede, según los acuerdos, entrar a lo que se está enseñando en las clases de religión. Es más, el obispado presenta el contenido de sus acuerdos, de esas enseñanzas, que se llama el currículo, y el ministro de Educación tiene que ordenar que eso se enseñe en los centros educativos, sin entrar a discutir si va en contra o a favor de la confesionalidad, ya veremos. La obligatoriedad del sistema educativo al sistema, del respeto a la moral católica. Todo el sistema educativo, desde primaria a la universidad, está obligada a respetar la moral católica. Esto es de muy graves consecuencias. Cualquier profesora o profesor que se atreva a enseñar en las clases una ley española que se llama el derecho al aborto, está en la ilegalidad. Puede ser denunciado por explicar una ley española. Cualquier profesor o profesora que enseñe el derecho, que es un valor, un derecho dentro de la libertad humana, el derecho a la muerte digna, se sitúa fuera de la ley, puede ser denunciado. La concesión de permisos de emisión a cadenas de radio y televisión en el espacio radioeléctrico. No hay ninguna empresa privada a la que se le hayan dado tal cantidad de concesiones de televisión y emisoras. La concesión de espacios en las radio y televisión públicas. Espacios durante semanas, días de la semana, transmisiones de ritos, transmisiones de homenajes, misas, ceremonias. La permisividad en la gestión del patrimonio histórico-artístico catalogado bajo su propiedad. Este es un tema muy importante al que hay que entrar, al que deberíamos entrar, y al que aquí, desde Galicia, deberíais entrar. Aquí os han robado muchísimo patrimonio artístico, incumpliendo la ley de protección de patrimonio. Y sin embargo, las autoridades lo saben y lo consienten. Y todo eso lo fundamentan en los acuerdos, en la inviolabilidad de las propiedades de la Iglesia, en la inviolabilidad de sus archivos. Bien, por ejemplo, esto ya es el texto concreto, el texto tal cual. La situación económica del profesorado de religión católica se concertará entre la Administración Central y la Conferencia Episcopal Española. Bien. El Estado reconoce la existencia legal de las universidades de la Iglesia. Esto, bueno, ya se hacía cuando Franco, parece una cosa normal, ellos tienen universidades. No, no, esto tiene mucho, mucho más calado. El Estado nunca va a investigar. Este reconocimiento, ¿qué quiere decir? Que nunca va a entrar a discutir los títulos los otorga el Estado, pero nunca va a investigar si la persona a la que se le otorga el título ha cumplido todos los requisitos. Simplemente lo dice esa universidad y automáticamente se le concede el título. Y esa universidad no es del Estado, es una universidad privada. Ya no existen las reválidas como existían en tiempo de Franco, donde los profesores del Estado, que son funcionarios públicos, comprobaban que los alumnos de primer grado o segundo grado de bachillerato habían adquirido los conocimientos, y entonces el funcionario profesor público certificaba y entonces se le concedía el título. No, no, no, no. Ahora basta con que el centro publicado fulanito de tal y tal cursó los estudios con éxito. Punto. Automáticamente el título concedido. La comunicación la hace el centro privado. La concesión del título la da la administración pública, fiándose completamente en base a estos artículos. Bueno, aquí están los centros de enseñanza, pasamos. Aquí hay más, el derecho a la educación moral de sus hijos, los valores de la ética cristiana. Aquí, en estos acuerdos, es donde se establece la obligatoriedad de la religión. La Constitución no establece, la Constitución que tenga que ser los de padres, y sí establece que los padres tienen el derecho a educar a los hijos en los valores que consideren oportunos. Pero no dice dónde. En los acuerdos sí se dice que tiene que ser en los centros de enseñanza. En los acuerdos sí que se dice, no en la Constitución, en los acuerdos. Aquí lo tenéis, el artículo 6. Corresponde a la jerarquía eclesiástica señalar los contenidos de la enseñanza religiosa, así como los libros de texto y otros materiales. Ya veréis a dónde conduce esto. Esto es una barbaridad, Esto es una barbaridad. Bien, seguimos. ¿Qué me pasa esto? A ver, estamos aquí, pasamos a la siguiente, que es esta. En los jurídicos, pasamos a los acuerdos jurídicos. El Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará que otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos. Pero, ¿por qué un Estado a confesional? Todas las fiestas excepto tres. Excepto tres. El primero de año. El primero de año. El día de la Constitución. Y la otra creo que es el 9. Solamente esos tres días son festivos con carácter civil. El resto tienen todas carácter religioso católico. Todas. Y tienen que establecerse de común acuerdo. Lo mismo para ponerse que para quitarse. Porque el Estado, el gobierno, intentó quitar el 8 de diciembre, porque caía el 9, es la aprobación de la Constitución, y se genera ahí un puente grandísimo, etcétera. El Estado intentó, pues no hubo manera. Dijeron que no, y que no, y que no. Y aquí no se quita una fiesta religiosa sin contar con su consentimiento. La Iglesia puede, este es muy importante, la Iglesia puede llevar a cabo por sí misma actividades de carácter benéfico o asistencial. Las instituciones o entidades de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ellas se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de los mismos derechos y beneficios que los que estén clasificados como beneficencia privada. Todo este lenguaje, ¿qué quiere decir? Esto lo voy a enlazar con el tema del IBI. En los acuerdos está que la Iglesia no paga el IBI. Pero en los acuerdos, el texto concreto dice, la Iglesia no pagará el IBI de las casas rectorales, los seminarios, las residencias de obispos, las residencias, las oficinas, en fin. Especifica en concreto unas cuantas. Entonces, cuando empezó todo este tema del IBI que la Iglesia tiene que pagar, algunos ayuntamientos dijeron, hombre, muy bien, no le vamos a cobrar por eso, pero si tienen un piso que lo tienen alquilado o tienen un garaje y están sacando un lucro por ello, como un negocio, le vamos a girar los recibos del IBI, porque eso no está en los acuerdos con el Vaticano, y tendrán que pagar. Y eso lo hizo, el primero que lo hizo en España, un ayuntamiento de Galicia, de un pueblo pequeño, de Orense. Y se llevó un tortazo morrocotudo. Envió los recibos, el párroco del pueblo informó al obispo, y el obispo le dijo, tú ni contestes, que se cansen de enviarlos, no vamos a pagar. Fueron al juez, y el juez destapó el asunto, y dijo, sí, sí, según los acuerdos, estos señores no pagan por esto, y esto que ustedes dicen, es una finca, es un garaje, pero es que esto está protegido por la ley de mecenazgo. ¿Qué es eso de la ley de mecenazgo? ¿Qué se sacan ahora esta gente de aquí del cesto? Pues resulta que es este artículo quinto de los acuerdos. La Iglesia puede llevar a cabo por sí misma actividades de carácter benéfico o asistencial. Por sí misma. Es decir, si yo monto una residencia de ancianos y quiero declararla como beneficencia pública, yo no puedo decir simplemente, la declaro de beneficencia pública y ya no pago impuestos. No, no, no. Tengo que solicitarlo. Viene un inspector correspondiente, certifica, inspecciona, hace un informe y me concede que sea de beneficencia pública o no. Me investigan si cobro, si no cobro. Esto no es así para la Iglesia. La Iglesia puede llevar a cabo por sí misma, es decir, no necesita solicitar permisos, ni informes, ni nada. Declara que un piso, que un garaje, que una finca es de beneficencia pública y para el Estado es de beneficencia pública. Y por lo tanto, los ayuntamientos y el de Zaragoza también se llevaron la gran sorpresa de que no van a cobrar el IBI mientras no se cambien los acuerdos. Porque todo lo que no está aquí, como casa rectoral, seminario, es de beneficencia pública. Es de beneficencia de la Iglesia, ¿no? Y la beneficencia, cuando la Iglesia declara que es de beneficencia, el Estado tiene que decir amén. Es de beneficencia porque lo dice la Iglesia. Yo no puedo comprobar nada porque me lo impiden los acuerdos. Y este es un tema nuevo. Nuevo porque está saliendo ahora con ayuntamientos que pretendieron ingenuamente, no saben a quién se enfrentan, ingenuamente que le iban a conseguir cobrar el IBI. Pues no se lo van a conseguir cobrar, porque la ley de mecenazgo se lo va a impedir. Las consecuencias políticas. Todos estos acuerdos que hemos visto, todos estos privilegios que hemos visto, generan unas contradicciones tan fuertes con los principios democráticos declarados en la Constitución que afectan cada vez más, cada vez que esto lo va sabiendo la gente, cada vez que el pueblo se va enterando de todas estas cosas, generan pues, la credibilidad. El sistema está perdiendo credibilidad. ¿Cómo que decís que vivimos en una democracia? ¿Y esto? Fundamentalmente en tres aspectos. Con la igualdad, que la Constitución proclama, con la aconfesionalidad, que la Constitución proclama, y con la no separación de lo público y lo privado. En esos tres aspectos, estos acuerdos chocan. No puede ser. Por decisión del Estado, todos pagamos impuestos, pero como consecuencia de los acuerdos, ellos no. ¿Qué os parece eso con el artículo 14? Es una burla. Es una burla, es una contradicción gigantesca. O lo uno o lo otro, pero las dos cosas no pueden ser. Es una contradicción que lo ve hasta un ciego. Una contradicción enorme, insalvable. ¿Cómo nos pueden declarar iguales los mismos que declaran que estos no paguen? ¿Es un privilegio no pagar? Depende de la razón, que no pague un pobre, yo lo entiendo. Pero que no pague uno que es inmensamente rico. ¿Y por qué razones? Porque tiene firmado unos acuerdos. Eso no es una razón de... Es una razón... Fuera de toda lógica. Por decisión del Estado, lo mismo, volvemos a que unos pagan, otros no. Pero es que choca con otro artículo de la Constitución. Choca con el artículo 31, que dice, todos contribuirán al sostenimiento. ¿Cómo que todos? Aquí hay unos que no... Habéis decidido que estos no. No solo pagan, sino que cogen. ¿Cómo se entiende esto? Aquí tenemos aquello de que los obispos elaborarán el currículum que se estudia desde primaria, porque en la universidad también existe la asignatura de religiones, ¿eh? No crees que solo es en primaria y en secundaria, y en la universidad sigue existiendo la asignatura de religión optativa, pero sigue existiendo. ¿Y qué pasa? Lo que los alumnos de los centros educativos estudian es lo que conocemos vulgarmente con el nombre de programas. ¿Y quién le manda a estudiar eso? El Ministerio de Educación. ¿Y quién da la orden de que se estudie, por ejemplo, matemáticas? ¿Quién da la orden de que en matemáticas en tal curso de secundaria hay que estudiar el teorema de Pitágoras? Pues esa orden la firma el ministro. El ministro ordena que el programa de bachillerato de geografía tal tiene que comprender los ríos, tiene que comprender las montañas, ¿eh? En matemáticas, en fin. Y en religión, el ministro manda que se estudie el programa. Y resulta que el programa lleva como cosas como esta. O sea, el ministro de Educación de España, de un estado que dice que es aconfesional, manda a estudiar conocer que la persona es un ser capaz de hablar con Dios, relacionar lugares y acontecimientos en los que Dios ha expresado su amor por los hombres en la vida de Jesús, entender el paraíso como expresión de la amistad de Dios con la humanidad, conocer y valorar la respuesta de María a Dios, explicar que a través del sacramento de la reconciliación Dios concede el perdón, y así infinito. Todo esto no lo mandan los obispos, lo manda el ministro del Estado, que se dice aconfesional. Manda que en las aulas de toda la enseñanza de España se estudien estas cosas. Pero no quedamos con que ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿En qué quedamos? O sea, es un Estado aconfesional el que el ministro manda a estudiar confesiones y estos temas. Esta es la colaboración. Y dice, bueno, es que eso es la colaboración. ¿Ve usted? Es que la colaboración está contradiciendo lo otro, pero a tales niveles de contradicción que choca, que esto no encaja, ¿no? No se puede hacer encajar. El artículo 3, perdón, el artículo 20 de la Constitución, aquí hay un artículo de los acuerdos, a ver si lo leo, a ver si lo leo. Este lo pasé antes, y a ver si lo es el acuerdo. Sí, de acuerdo. El artículo 1. El artículo 1 tiene dos párrafos y el segundo dice, y este se nos solemos fijar muy poco, pero dice: en todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuoso con los valores de la ética cristiana. Todo lo que se imparta en los centros educativos, estamos obligados a que respete la moral católica. Por lo tanto, todo profesor, ya está más ahí puesto, el artículo 1, está puesto. Todo profesor o profesora que hable de la planificación familiar, que hable de los métodos anticonceptivos, que explique el derecho a la mujer al aborto tal y como recoge otra ley española, no según sus inventos, sino que le explique a los alumnos una ley aprobada por el Parlamento español, y diga, mira, esta ley que aprobó el Parlamento dice esto, esto y esto. Todo profesor que les hable de una muerte digna, todo profesor que les hable de la existencia de la ideología de género y su crítica, todo ese profesor o profesora se sitúa fuera de la ley, según los acuerdos con el Vaticano, porque esto es una ley y no está respetando la moral católica. Pueden ser llevados a juicio. Y hay una asociación por ahí que se llama de abogados cristianos, muy dada a estas cosas. La Iglesia está sostenida con dinero público a través de los impuestos. ¿Sabéis? Que es la única organización que te permite poner una crucecita para que parte de los impuestos del Estado vayan a la Iglesia Católica. A través del sistema de recaudación tributaria se permite a la ciudadanía desviar parte. Y aquí Decir que los católicos financian a la Iglesia con su dinero, como suelen decir, es que yo con mi dinero, eso es radicalmente falso. Tú tienes una declaración de la renta, ¿verdad? En esa declaración de la renta hay una cuota íntegra. Y de esa cuota íntegra salen los impuestos. Y esos impuestos no es un dinero del contribuyente, es un dinero del Estado. Ese dinero ya es dinero del Estado. Y el Estado permite que un dinero que ya es de todos, marche una parte para la Iglesia. Ese dinero que ya no es tuyo y no puedes decidir sobre él, porque es dinero de todos, el Estado permite que, escudándose en una decisión tuya, que no deberías de poder tomar, marche 0,5%. Ahora sube a 0,7. Las autoridades y funcionarios públicos son las únicas personas autorizadas para emitir certificaciones de carácter público, de lo contrario supondría una grave violación del principio democrático de separación de lo público y lo privado. Está claro. Solamente puede haber jueces de la justicia pública, no puede haber justicia privada. Está claro. Y solamente un funcionario público puede emitir un certificado de defunción. Yo no puedo ir a la Corte Inglesa que me den un certificado de defunción. Ni puedo ir al supermercado que me den. Vengo a inscribir a mi hijo en el nacimiento y que me den un certificado. Vengo a empadronarme aquí. Yo creo que no se me ocurre ir a ningún centro privado, a una clínica privada. Vengo a que me den un certificado de nacimiento, que mi mujer dio a luz aquí a mi hijo. Tienes que ir al juzgado, ¿verdad? Por los certificados. Son los que emiten los certificados con carácter oficial. Bueno, pues la Iglesia puede llevar, como decía antes, la Iglesia puede emitirse a sí misma un certificado que diga, este negocio es de beneficencia social. Se emite certificados a sí misma. Y lo hace a lo mismo también con el matrimonio. El matrimonio sí, el certificado te lo da el juzgado, es verdad que te lo da el juzgado. Pero, ¿la ceremonia dónde se celebra? Si te casas por la Iglesia, se celebra. Y dice aquí en estos acuerdos que las ceremonias religiosas tienen el mismo valor para adquirir el certificado de matrimonio. Es decir, basta con que te cases en la Iglesia, automáticamente la Iglesia da por bueno. Es decir, claro, estamos entendiendo el matrimonio, ¿verdad? Pero en el matrimonio, se dilucidan muchas cosas, entre ellas muchas que tienen que ver con el tema de las herencias. Y con el tema de las herencias, matrimonios de conveniencia, es decir, hay muchísimas cosas que se debaten en el contrato matrimonial. No se investiga absolutamente nada. Es decir, todo matrimonio celebrado en la Iglesia, automáticamente el párroco lo transmite al juzgado y el juzgado lo da por celebrado conforme a la ley. No hay investigación ninguna. Conforme a la ley, se expide el certificado de matrimonio. Es decir, hay depositada una confianza absoluta de que el párroco hizo todo conforme a la ley. No hay una investigación ni una comprobación. Bien, las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas. Consecuencias económicas las tenemos. Se calcula, Europa Laica, después de estudios y cálculos, porque es que es imposible saber con exactitud el dinero que recibe la Iglesia. Por eso, esto de 11.000 millones de euros anuales, habría que decir, esto es lo que está comprobado. 11.000 millones son los que están comprobados. Pero hay muchas aportaciones del Estado que permanecen ocultas, sobre todo, por ejemplo, en los temas de beneficencia social, de beneficencia y actividades sociales. Es probable que sean muchos más. Europa Laica ha comprobado que 11.000 millones de euros entre lo que hay algunos datos sí se pueden calcular con exactitud. Lo que cuestan los conciertos, conciertos educativos, lo que se le entrega por la retención cuando la declaración de la renta. Ahí los que han puesto la cruz, se sabe perfectamente la cantidad y el Ministerio de Hacienda lo publica y esa es una cantidad exacta. Es decir, hay datos que sí se saben. Bien, pues con los datos que sí se saben y calculando, por ejemplo, calculando lo que puede suponer el impago de impuestos en determinadas actividades, se ha llegado a calcular una cantidad aproximando a 11.000 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que 11.000 millones de euros al año es 250 euros por persona, quiera o no quiera, sea católico o no. Eso significa que cada familia de cuatro personas entrega 1.000 euros anuales a la Iglesia Católica, quiera o no pertenecer a ese club. Entre tanto, el gobierno recorta pensiones, escuelas, hospitales, facilita el despido. Aumenta la tasa de impuestos, recorta servicios a las personas con la dependencia, obliga a los jubilados a pagar por sus medicinas, suprime el Plan Nacional de VIH, etcétera, etcétera. La derogación de los acuerdos. Pasamos al punto final. En teoría, el mecanismo de la derogación del acuerdo son decisiones políticas aparentemente sencillas. No fáciles, pero sencillas. Conseguir una mayoría parlamentaria, la necesaria para derogar una ley orgánica, y se puede derogar. Ese sería el mecanismo, no tiene más explicación. En la práctica lo hacen unas dificultades casi imposibles de superar en el actual régimen político. Casi imposible. Y en los partidos políticos ya sabemos el tema con respecto a la derogación de los acuerdos. La derecha dice radicalmente no, no quiere ni oír hablar del tema. Y la izquierda, que tiene posibilidades de tener representación parlamentaria, dice sí, pero no. Sí, pero no. El Partido Socialista es el partido que más representación parlamentaria, por decir de alguna manera, de izquierda, ha tenido. Y sin embargo, tenemos suficientes experiencias de que cuando ha estado en la oposición dice sí, cuando está en el gobierno dice no. No dice no porque no me da la gana, dice no porque no se puede, dice no porque no somos suficientes, y sobre todo dice no por una cuestión que repite reiteradamente: no es el momento, nunca es el momento. Izquierda Unida pasó por varias etapas, una etapa incluso en la que fue defensora de la enseñanza concertada, ahora debido a su evolución, pues bueno, parece que está más por ello, pero Izquierda Unida prácticamente está disuelta en Podemos. Podemos es un partido pues, que está muy joven, con un confusionismo ideológico bastante grande. Al principio tuvo una etapa en que no se posicionaba con respecto a los acuerdos, ahora parece que sí, ¿no? Parece que sí, que dicen que está por derogarlos. Y los acuerdos, más que la derogación, ¿en qué se convierte? Pues que se convierte en un elemento dinamizador de los movimientos sociales, que es a donde hay que ir. De denuncia, podemos utilizar los acuerdos con el Vaticano, como yo estoy haciendo aquí ahora, para denunciar de una manera clarísima la carencia democrática del régimen que nos ha tocado vivir. La carencia democrática.